Este fin de semana llegará uno de los platos fuertes del Carnaval de Ubrique, la choriza. Es una de las citas más esperadas para la afición ubriqueña, porque allí tendremos la oportunidad de escuchar a todas las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. El repertorio de algunas de ellas ya lo conocemos después de su participación en la presentación del Fatou, pero el resto, los grupos que salen solo o especialmente para la choriza, los podremos escuchar este sábado en los rincones del casco antiguo. A ellos, eso es lo que se busca desde la afición. Murga, chirigota y este año hasta un romancero, que harán su debut en el Carnaval de la Calle. Suelen ser estas letras más frescas, interpretaciones más espontáneas y sobre todo divertidas. Un ejemplo de ello lo pone cada año la Murga de los Ordóñez, que lleva casi una década participando con su grupo de este modo. En este día previo a la choriza, nosotros vamos a hablar con los Ordóñez para conocer qué es lo que han preparado para el Carnaval de la Calle en la choriza de este año 2016. Nos acompaña Pedro Ordóñez, a quien vamos a saludar. Pedro, muy buenos días. Buenos días. También está con nosotros Diego Chacón, buenos días. Buenos días. Acércate al micro, Diego. Buenos días. Y Antonio Ordóñez, buenos días. Hola. Nos falta solo Paco López, ¿no? Es el único componente. Paco, que no puede dejar la tienda. Que es tiene un pinchazo ahora. Tiene un pinchazo y está arreglando ahora. Tiene que trabajar, ¿no? Bueno, ¿murga o chirigota? Como quieras, no hay... Aunque en Ubrique hay, cuando es así una agrupación, que no... Yo creo que pega más murga. No sé. Sobre todo porque, vamos, mi madre siempre era la murga de las Marías. Sí. Y yo creo que ella fue la del nombre de murga, ¿no? La que vale. Primero... Y... Acércate un poquito al micrófono, Pedro. Y eso. Y yo creo que es más murga. De eso nosotros... Nosotros no nos hacemos llamar murga, en verdad. La murga de los Ordóñez, ¿no? Es sí, como sí. Se os conoce. Sí, sí, que no... Chirigota muy pocas veces. Vale. Pero que en realidad, que, vale. no es importante, ¿no? Que para nosotros vale. En verdad es igual. Lo que queráis. Una agrupación de carnaval y... está. Bueno, mantenéis un poco la esencia de lo que es ese carnaval de la calle. Decía yo antes, ¿no? Un carnaval desenfadado, irreverente, ingenioso. ¿Cómo se entiende el carnaval, ¿no? Como callejero, ¿cómo lo entendéis vosotros? ¿De ese modo? Sí, ¿no? Nosotros desde que decidimos salir de murga, pues no sé si es que el primer año ya vimos las ventajas que tiene, que ya desde entonces hemos sacado murgas nada más. Tiene muchas ventajas y no tienes que tener tanto, que no tiene que sonar tan bien, los ensayos son mucho más desenfadados, no hay problema ninguno porque venga alguien que no cante bien. A nosotros nos da exactamente igual, ¿sabes? Tiene que sonar lo mejor posible siempre, pero que no da más sacamos para que eso suene de lujo, ni mucho menos. Y eso, y para nosotros prima el humor, siempre. Nada de crítica ni nada de eso, sino cachondeo. En las letras. Antonio coincide con la visión que tiene tu hermano Pedro del carnaval, de vuestra participación, ¿no? Sí, en el carnaval. Sí, la verdad que sí. No, yo qué sé, para cosas serias te pones a ver un telediario. No sé, no... Bueno, vamos, algunas veces no nos ha salido la gracia y hemos tenido que hacer algo serio. Pero, bueno, lo intentamos por lo menos, de pasar un rato agradable, ya está. ¿Y Diego, qué piensa? Pues yo pienso lo mismo, la verdad. Que nosotros en verdad no ensayamos tanto como otras... Bueno, ensayamos, pero que nos los tomamos más... Ensayamos. Bueno, vamos allá a ese ratillo. Y al final pues nos lo pasamos bastante bien. Sí, yo no concibo el carnaval sin los ensayos, vamos, que me gusta más. Y el ratito ese de ensayo es un desahogo de todos los días. Bueno, de todos los días, que ensayamos una vez en semana, que no es que... Pero vamos, que para mí es una desconexión de todo. Y yo qué sé, es que es la esencia, ¿no? Es lo suyo. Bueno, los orígenes carnavaleros ayudan. En vuestro caso, casi que lo habéis vivido desde pequeño, ¿no? En casa con Isabel Arena y Pedro Ordóñez, imagino. Bueno, y también, por cierto, Diego con Carlos Chacón. Yo imagino que esto es un privilegio. Eso, es lo que he dicho yo. Al final te queda. Esto es un privilegio, ¿no? Tener una familia así. Yo creo que sí, que por suerte dicen que el carnaval está en la base, ¿no? Se habla muchas veces. Y yo, hombre, ahora mismo veo a mis niños y los disfrazo y creo que es donde realmente se ve que si te va a gustar el carnaval, ¿no? Como nosotros cuando chicos íbamos disfrazados con mis padres de los submarinistas, del Charco Mariana, todo esto. Yo esos recuerdos los tengo, vamos, los mejores carnavales de mi vida. Entonces, a raíz de ahí, me imagino que igual que nosotros, pues tanto los Mancillas, los Parrados, vamos, te hablo de, vamos, el grupo que Dani Menacho también, que salía de niño con nosotros. Los Mancillas, ¿no? Eso, el Bautista también. Los Baos. Estábamos todos en la misma chirigota. Éramos niños nosotros. La chirigota de los padres y claro, vosotros erais los niños. Estábamos por allí alrededor y yo creo que al haber mamado eso, pues lo tienes ahí, ¿no? Yo qué sé. Te sale solo. Claro. Y Diego también, ¿no? Bueno, yo en verdad la chirigota de mi padre no he visto. He visto una nada más, la de los Gañotes, porque la otra la hice mucho antes que yo naciera. Que tiene 15 años nada más. Parece más mayor, ¿eh? Bueno, de todas maneras seguro que hay anécdotas para recordar, ¿no? De vuestra niñez en el carnaval con vuestros padres y demás. Sí, bastante. La verdad que me dio el Parrado en la cabeza una vez. Eso no se me olvidará. ¿El qué? No se ¿qué? Me olvidará. ¿El qué? ¿Que te, no me he enterado? El día de mi cumpleaños el Parrado me dio una pedrada en la cabeza y tuvieron que ir a cogerme punto. Vaya hombre. Que todos esos niños que estábamos jugando mientras los padres estaban cubateando en el carnaval, pues esos niños, pues estábamos jugando, ¿sabes? Y pues no sé, pero un porcentaje muy alto forma parte de las agrupaciones de hoy y además siendo autores y siendo cabezas de esas agrupaciones, ¿sabes? Sí, exactamente. Pero, ¿cómo era esa infancia carnavalera? Por ejemplo, ¿en casa todos los días se escuchaba carnaval? Pues en mi casa sí, y a mí no me gustaba. Yo estaba... es que en mi casa esta gente era a todas horas. Yo recuerdo que ponía la tele, digo, tú sabes, a ver los Simpsons, cualquier cosa. Sí. Y allá que estaba, el vídeo estaba puesto y con carnavales y... Lo que pasa es que al final te aducen y ya no tienes más remedio. Te lavan el cerebro, ¿no? Sí, ya es un lavado de coco. Entonces, esa idea que se tiene, ¿no? De que los pequeños que maman el carnaval desde chiquitito es que están todo el día con carnaval, ¿no? Es la manera que tienen de ellos después. Yo creo que sí, porque mis niños están así también. Eso ya se sabe en los cuplés y tú sabes. Pero vamos, nosotros de chicos, no, a mí no me gustaba nada cantar, ¿sabes? Nosotros, pues venga, ahora van a cantar los niños. Nos ponían a todos los niños delante, venga, a cantar. Uf. Yo quería estar por ahí jugando y no quería cantar ni nada. Pues venga, a cantar. Y eso un año, otro año. Y al final, pues fíjate. Claro, los niños lo que quieren es jugar y pasárselo bien, ¿no? Y a disfrazarse sí. Y jugar con los disfraces y todo esto, sí. Uh-huh. Pero lo de cantar ya es diferente. No hay que aprenderse letras y eso ya como que no gusta tanto. No, yo las letras me las sabía. No sé, bueno, de escuchar a mi padre me las sabía perfectamente, pero que no me gustaba cantar delante de gente, me daba vergüenza, no. No quería, ¿eh? Y ahora no me da vergüenza, cabrón. Al revés, yo lo que quiero es cantar. Ya no tiene vergüenza. Cuando alcanzáis la madurez, imagino yo que es el momento en el que ya sí que nos importa salir en el carnaval como agrupación, ¿no? Claro. Sí. Antes, durante la infancia, bueno, el carnaval se ve de otra manera. Luego ya... Sí, es eso. Cuando uno se convierte en adulto. Ya tienes ganas de salir. Yo recuerdo salí con Carlos, con los Gañotes, y nada, ya luego mi hermano Diego tenía ganas de sacar chirigota y ya ahí es donde, por lo menos a mí es donde empezó a gustarme el carnaval. Antes que no, sí, yo salí para probar y nada, me enganchó. Bueno, vosotros erais carnavaleros aficionados, ¿no? Antes de salir como agrupación, os gustaba el carnaval, claro. Veíais las agrupaciones del carnaval de Ubrique, de Cádiz también, por supuesto, como referente. En fin, que aficionados sí que erais, sí, ¿no? Sí, claro. Más en aquellos tiempos, yo me acuerdo, yo me sabía, bueno, y casi, yo creo que me sé todavía, el popurrí de Ete y el Oto, de los sí. Pazotas de Copa, de los Morenos, eso lo vivíamos porque es normal, que estaba ahí, nos gustaba. ¿Y os sabéis el popurrí todo? Yo me sabía lo del Pazotas de Copa, no sabíamos el popurrí, porque esa cinta era, no sé, le dimos 40 huertas, 40.000, no lo sabíamos perfectamente. Al igual, bueno, también que... Los borrachos de lo teníamos metido todos los días, ¿sabes? Las cintas que había en mi casa le dábamos vueltas. Que vamos, que hemos sido aficionados de siempre. Y yo, por mi parte, ya llegó un momento que digo, cuando vi yo a mi hermano salir en los cañones, yo dije, yo tengo que salir. Ya, ¿sabes? Ese fue el momento, digo, yo necesito salir ya. Y ya dio la casualidad que mi hermano Diego hizo los naranjitos. Y ya a partir de ahí, pues, todos los años. La verdad es que vosotros sois tres hermanos. Y los tres hermanos habéis... Una hermana. Y una hermana, bueno, pero ella no ha participado en la... Sí, bueno, pero ha participado con la hipican, ¿no? Hecha. Vale, bueno, pues en vuestro caso, en el caso de los Ordóñez, de lo que se conoce como la hamburguesa de los Ordóñez, comenzó Diego Ordóñez en el 2004 con Buscando Honor, después participó con la Chirigota de los Morenos, Antonio con Venimos de Gañote en el 2007, y ya en el 2008 se unió Pedro con los Naranjitos de los Olivares, y a partir de entonces ya, para adelante. Sí, no hemos dejado de salir. Desde el 2008 hasta el año pasado, bueno, hasta este año en realidad, ¿no? De manera ininterrumpida, ¿no? Un año detrás de otro, o sea que sumáis ya casi, decía yo antes, una década de carnaval. Y, pues, sí. El año que viene, lo que es el grupo de los Ordóñez, hacemos 10 años, el año que viene. 10 agrupaciones de guía, saliendo. Que eso es importante, ya no el hecho de sumar los 10 años, sino de hacerlo de manera ininterrumpida. Bueno, importante tampoco. Sí, es importante, porque todos los años no le apetece a uno salir en el carnaval, ¿no? O sí, bueno, a vosotros sí. A mí hasta ahora sí, pero que no es que nos haya... De decir, vamos a continuar por llevar más años, ¿no? Sino que ahora mismo es lo que nos gusta, ¿no? Nosotros pues que acaba el carnaval y ya, pues, ya estás pensando... ¿Qué vamos a sacar el año que viene? Y ya vas dándole vuelta... Hasta que ya decidí sacar tipo y ya... Yo qué sé, a nosotros no nos cuesta mucho trabajo sacar repertorio. Nos lo tomamos con carpa también. Y yo creo que están meando. Es verdad. Que nosotros estamos todo el año pensando eso. Ya lo que nos cuesta más trabajo es sacar la música. Pero en el momento ya tenemos música de paso doble y música de couple. Yo qué sé, yo lo veo todo como rodado, ¿sabes? Entonces, ¿os estáis dando cuenta por lo que me estáis contando que estáis haciendo lo mismo que hacían vuestros padres... Cuando vosotros iréis pequeño, todo el día dándole vuelta al carnaval, todo el año. No, pero ¿no? Mis padres le han dado menos vuelta que nosotros. Aquí mi hermano, mis dos hermanos, esta gente, eso, yo creo que eran las 24 horas y todavía, vamos. Yo escucho, vamos, yo lo único que escucho es carnaval, ¿eh? Yo no escucho música, yo no tengo ni idea de música. La poquita idea de música es de cuando voy a Ambigu del Pino. ¿Quién es el más artible del carnaval entonces? ¿Pedro? El más artible creo que soy yo, pero de eso, de escuchar de Cádiz, escuchar de eso, soy yo. Sí. Doy fe. De ello, ¿no? Más incluso que tus padres. Sí, claro. Sí. Claro. Bueno, que el carnaval ubriqueño pasa por uno de sus mejores momentos lo suele certificar el número de agrupaciones y la participación de los aficionados, obviamente. En grupos hemos contado este año 15. Y bueno, pues le decía yo al resto de agrupaciones que han pasado por aquí que ibais a tener que daros un poco de codazos en la Chorizá para poder cantar, ¿no? Con tanta agrupación por allí en el casco antiguo. Hombre, el casco antiguo está bien, pero tampoco es tan amplio. 15 agrupaciones, todos en el mismo momento, por allí cantando con toda la gente. ¿Cómo lo vais a apañar? Nosotros cabemos en un escalón. Cualquier lado nos ponemos. Y en caso no hay problema. Que por eso no hay problema. Si no. Te tienes que esperar. Que vaya, canta ustedes, pues después vemos nosotros, ¿vale? Y bueno, y te esperas debajo, lo escuchas. La Chorizá, yo creo que también nos encanta por eso, por cantar y por escuchar a los demás. Porque a mí me encanta juntarme con otro grupo y nos cantamos. Nosotros somos mucho de eso, de encontrarnos con un grupo, por ejemplo, pararnos en medio de la torre y nosotros te cantamos, tú nos cantas nosotros. Y paramos la torre y no se mueve, no pasa nadie. Bueno, al final pasan, ¿no? Pero nos ponemos a cantando, venga, tú cantas dos cuplés, yo canto dos cuplés. Y vamos, y eso, a lo mejor que yo ya haya escuchado, no sé, eso, el año pasado lo hicimos con el Mario, ¿no? Me parece. Yo ya había escuchado a Mario, pero eso de escucharlo con así virus, delante, con los del virus. Eso solo se puede hacer en la Chorizá, en el carnaval, claro, de la calle. Claro. Y cantarle a alguien que a lo mejor te está cantando aquí. Yo recuerdo un año de cantar con los Mancillas que te daban el pecho así. Estaba cantando un paso doble y te estaba dando en el pecho con la mano. Eso es bonito, vamos. Lo mejor que tiene. Pues este año seguro que se repite, ¿no? Lo digo por la cantidad de agrupaciones que hay y demás. Nada, eso es que tiene que salir y ya está, que tampoco es que vas a quedar con un grupo, vamos a ver, sino no, no, eso es espontáneo, si no, no sale, no es bonito, ¿no? Si no, no, no sale igual. No, eso es. Que seguro que no sale. No tiene el duende. Duende. Un flamenco, un flamenco aquí. Bueno, eso lo hiciste además también este sábado en la presentación en el jardín, ¿no? Que normalmente solís tener allí lo que es una especie de ensayo general que se llama, ¿no? La presentación de del grupo, y se suele hacer en el jardín. Y lo hicisteis con el romancero y con también creo que era la chirigota de los bautistas, ¿puede ser? Sí. Y la murga de Ventolera. Ah, también es verdad. Ventolera de Dani Menacho. De Dani, sí. David Menacho. No, perdón, David Menacho. Tenemos David y Daniel. Tenemos los dos. Sí, eso la hemos hecho casi todos los años con la murga de los Baos. Sí. Y Juan Pan, que no sé cómo denominarla. Total. Y eso, todos los años nos vemos ahí. Y geniales. Y además con esa murga en especial que empezamos. El mismo año. Las dos agrupaciones de callejeras el mismo año. Que, entonces parece que tenemos ahí más feeling. Sí, la verdad es que como seña de identidad de agrupación callejera. Yo soy, nos importa primero las Marías. Y después de las Marías, pues aparecéis vosotros, aparece, bueno, junto con los Bautistas y Juan Pan, y luego ya pues un montón de agrupaciones más que en estos últimos años se han ido sumando poco a poco y apareciendo, ¿no? Los Aguaciles vuelven este año, la Murga de Ángel Raposo creo que de años anteriores, que no sé si este año participa o no, de callejero. No se sabe, Toby. No se sabe. Están pensando hacer algo, dicen. Están en stand-by. Están sacando letras para pasado mañana. Para mañana. Mañana, claro. En fin, la cosa es que aumenta un montón el número de agrupaciones callejeras, casi tanto que como muchas veces las agrupaciones que participan en el resto de actos, ¿no? Oficiales del carnaval y demás. No sé si es que gusta más salir como callejera. ¿Vosotros qué opinión? Yo tenéis? Es que lo que ha dicho Pedro antes, es que es más fácil, ¿no? Parece que no llevas presión. No, yo qué sé, si tienes que hacer un repertorio obligatoriamente, aunque nadie, no te lo dicen que tiene que ser así, ¿no? Para llevarlo al colegio ni nada, pero mínimo pues tendrás que hacer 4 pasodobles, 6 cuplés, ¿no? Y si un año a nosotros no nos salen 4 pasodobles, como este año que nos han salido 2, pues cantamos 2. El año pasado fue 1 nada más. Ya está. ¿Qué es eso? No sé. Lo de salir en el colegio, es que salí de legales, ¿no? De legales se supone que vas al colegio y que vas a los actos, a la Xuxa Rolán, a la Jamoná y a esto, ¿no? Nosotros lo primero, que no nos montamos en escenario grande. Nos montamos una vez nada más y no, yo creo que no nos vamos a montar más. Nos montamos cuando íbamos de iluminado, nos montamos en el polletón. Era el día de la bici y fuimos con las bicis y íbamos disfrazados. Y nos montamos. De farolas disfrazados. Acababa de cantar cuarteto y vamos, aquello estaba ambientado. Nos montamos nosotros y nosotros, los iluminados, llevábamos, bueno, para mi gusto, llevábamos un buen repertorio. Nos pusimos a cantar y se fue yendo la gente. Porque 4 tíos allí con una guitarra nada más en un escenario. No sé. La murga que nosotros hacemos es para cantar en la calle y para cantar a ras de suelo. Según. Creo yo, vamos. Para cantar a los amigos, ¿no? Cantar más de tú a tú, de cantarte a un metro. Eso de un escenario, eso está muerto para nosotros. Tenemos vértigo. Pero de cantarle a los amigos, ¿no? Decir, voy a esperar aquí que se congregue un buen número de gente, me voy a poner a cantar. No, eso no, yo. Es que esto es lo que surja, que no, tampoco es que tengamos nada. Nosotros llegamos a cantarle a una persona nada más, ¿sabes? Que nosotros no da igual, ¿sabes? Nosotros nos ponemos la solidaridad y uno que yo. Espérate, que te vamos a cantar. Y si cantamos, ya está. Que no hace falta que haya allí 500 personas para cantar, ¿sabes? El que lo demande un poco, ¿no? Oye, ¿por qué no me he hecho una letrilla? Claro, es así, es que. Es de esa manera. ¿Dónde soléis poneros? ¿Hay algún? Me decís que no, ¿no? Entonces, ¿no hay ningún lugar concreto donde siempre cantéis todos los años que os guste más que otro? Que digáis, oye, no. Venga, vamos aquí. Últimamente, debajo del Peñón de la Becerra. Más o menos es donde hemos cantado. Pero que tampoco, ¿sabes? Lo digo porque si hay alguien que os quiere escuchar en especial, en particular. Este año la murga de los Ordóñez, mañana en la Choriza, ¿dónde se va? ¿Dónde os ve? En la torre. Búscanos en la torre. Para adelante y para atrás. Es que no hay nada. El Callejón del Norte también, yo creo que no hemos fallado ningún año, ¿no? De cantar en el Callejón del Norte. No hemos fallado. Ahí no hemos fallado. Lo que pasa es que ahí ya estamos un poquito. Porque es tarde. Ah, vale, que es horario ya más nocturno. Más tarde. ¿No? Bueno. Que si quieres escucharnos con calidad, te vaya más tempranito. conforme va avanzando la jornada, a lo mejor el repertorio se resiente un poco, sí, ¿no? Sí. Uy, este año que llevamos como trabalengua, ¿verdad? Qué miedo. Bueno, para identificaros, este año la chirigota lleva adosada una tortuga de ojos verdes con mucho desparpajo, que inspira además una gran simpatía. Contarme. Efectivamente, vamos, mi prima Maite, que el año pasado ya ellas no decidieron no salir, que tenían ya tipo y tenían presentación y hasta ensayaron alguna que otra vez. Total, pero entre una cosa a otra pues no salieron. Y este año pues al final hablaron y tampoco iban a salir. Y mi prima Maite, que es la que más le gusta, ¿sabes? Que ella es la que más le gusta el carnaval, vamos, de todas las mujeres, creo yo. ¿Baja tu madre? por ahí. todo triste así, y le digo, prima, ¿tú quieres que yo te escriba una letrilla? Y dice, venga, primo. Total, cuando le di la idea, vamos, encantada de la vida. Y el romancero tampoco, lo que pasa es que ella lo vende que no vea, ¿sabes? Y formó el taco el otro día en el jardín. Sí, le salió muy bien. Sí, le dieron la enhorabuena y demás, vamos, que yo he escuchado que estuvo muy bien. Sí. Pero vamos, que eso de que le gusta más que a las otras, no sé yo. Porque hay algunas artibles también, lo que pasa que ella es más expresiva, ¿no? Es más que... Yo creo que es propia para un romancero, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tiene esa facilidad de... Yo no sería capaz de hablar solo, vamos. Yo un cuarteto, por ejemplo, eso no lo hago yo en la vida, vamos. Eso me da a mí una vergüenza que no veas. Eso no... Pues tu padre lo hace, ¿no? Ese es que no tiene vergüenza. Yo no valdría. Este sí, ¿eh? ¿Viste? Mi hermano sí. Pedro valdría para eso. Bueno. Esto es prueba. En el 92 llegan las Sirenitas del Riaero, el grupo de la Patacabra. ¿Qué vinculación tiene vuestro tipo con la Sirenita? Mira quién bla bla bla. Mira quién bla bla. Bla bla. Son los dos. Mira o ira. O ira. ¿Cómo es? Ira, quién bla bla. Es que lo escribimos por el WhatsApp y el autocorrector hizo ¡boom! Y entonces no sabemos muy bien. No quedó claro, ¿no? Pero vosotros tenéis un cartel. Sí, ese fue el cartel que pusimos, ¿no?, en el jardín. Eso que es. Tampoco queríamos desvelar. Pero vamos, que. Que desvelar tipo de primera hora. Siempre hay que guardar un poquito de. Ira, es ira, ¿no? Ira. Bueno, lo que viene en el cartel, vosotros sabréis mejor que nadie, ¿no? Lo que viene en el cartel, ira, quién, bla, bla. Que al final los nombres, tú sabes, es lo que está diciendo Pedro. Al final la gente se queda, por ejemplo, el año pasado... Éramos los pollos. Y se nos quedan los pollos. Claro, sobre todo una vez que se ha visto el tipo, ¿no? Pero claro, cuando se ve el tipo, eso. Ya tú tienes una imagen visual de esa agrupación. ¿De qué iban esta gente este año? Ah, sí, pues de pollo. Entonces, ahí está. Ahí está, es la manera entonces, de identificarlo. El tema de no desvelar tipo tan pronto. Vamos, que este año es muy fácil desvelarlo. No, este año yo creo que cuando la gente vea al tipo, si es de lo que yo pienso que es, nadie va a recordar el nombre de la mujer. Porque es más fácil decir esto. Claro. ¿Qué es, por cierto? Lo que tú has dicho. Bueno, sí que especial este año el tema de la Patacabra, ¿no? Vosotros también participáis un poco todos los años, como todas las agrupaciones, con el entierro de la Patacabra, ¿no? Nosotros siempre con Leandro nos ha encantado de el ratito del jardín. Además, los últimos años, el sábado antes de la Patacabra, el sábado del pasacalle, siempre que vamos al jardín, ¿sabes? Sí. Y ese día se hace como el traslado. Y nosotros llevamos ya unos años que lo hacemos con ellos. Vamos al jardín, nos ponen hasta unas tapitas, cantamos un poquito y bajamos con la Patacabra el sábado por la tarde a la avenida. Nosotros ya en la avenida allí ya no sabemos para dónde va la Patacabra. Me meto en algún bar, ya no me acuerdo, no sé más nada. Pero vamos, que por la mañana estamos con ellos normalmente y luego el día de la Patacabra, el domingo, siempre, vamos, hacemos todo el recorrido con ellos. Y algunas veces la cargamos Yo casi siempre me intento escaquearme porque acabo con el hombro reventado. Escaquearte, dice, y después de leer primero las que le coge. Es que coge, ¿no? Iba cargándola. Sí, siempre digo que no la voy a coger, pero al final la cojo. Pero que, vamos, es que no se acuerda. Que eso es que de hierro no vea, como te dan el hombro, no vea. En fin, este año más apropiado que otras veces, ¿no? Que vaya, sí, este un año, cerquita. Este año más parece que vamos juntos. Vamos juntos. Que vamos juntos. Sí. Tortugas, patacabras, los ordoños, uf, en fin. Bueno, vamos a hablar un poquito del grupo, si os parece. Sois cuatro, ¿no? Uh-huh. Este año sí, hay otras veces que hemos sido más. Que en este grupo también... Hemos llegado a hacer siete, me parece. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de todos los que hemos salido, uh-huh, y habemos por menos 11. Sí, pero porque han porque ido unos han ido, ya se van, que por, se queda, que por motivos laborales, por motivos, por otro motivo, sí, no salen, pero que son de la murga. Uh-huh. El Daniel Corsa, sí. El Sayán, bueno, el Sayán porque ha montado la otra. Mis dos primos Cañamaque, uno que los dos están por motivos laborales, no salen. El Guerra. Por otro motivo tampoco sale. ¿Quién más? Pues que somos un... Dani. Que cuando, por ejemplo, cuando hacemos un guiso vienen todos, ¿sabes? Que son, forman parte de la murga. Pero nosotros que tampoco somos de busca gente, ¿sabes? Ya tenemos el grupo de gente y es más probable que salgamos tres a que venga entre otros, ¿sabes? Gente que quiera, lo tenemos más sencillo. Yo qué sé, para el ensayo, para todo, ¿sabes? Son menos líos. Nosotros también los fines de semana que vamos con mis padres y mis tíos al campo allá el domingo, pues es que estamos allí, la familia, pues allí mismo ensayamos, ¿sabes? Que no, claro. Lo tenemos en ese aspecto más fácil. Oye, y una duda que yo siempre he tenido, vinculado a vosotros está la murga femenina, la hípica, la mafalda, uh-huh, la mora, ¿no? Las tres veces que han salido. Y bueno, ¿por qué ellas montan una murga aparte y no se suman a vuestro grupo? Oh, eso, tú sabes lo que es eso con las mujeres. Es una locura. Mira quién va a hablar. Que todo se puede hacer, ¿no? Pero que es más complicado, ¿no? Porque ellas están vinculadas a vosotros, y no sé si son vuestras parejas, vuestras primas, familiares, en fin, yo sé que están vinculadas, ¿no? A lo sí, que sí, es el grupo. Y bueno, me llama la atención, ¿no? Que salen ellas, se montan su propia murga. Dice, pues nos vamos. Claro, a cantar el carnaval, nos gusta el carnaval, pues también nos vamos, nos montamos una. Sí, es lo suyo, ¿no? Sí, tú sí, cuando sales por ahí, de vez en cuando te gusta quitarte de en medio de tu pareja. Es que es así. Yo creo que los tres años que han salido se lo han pasado pipa, ¿no? Bueno, hasta el año pasado lo disfrutaron vestidas de pollo, se quitaban de en medio sin letras, sin nada, pero vamos, es que está genial, vamos, es que es lo bonito. Tenía, ¿había pique entre los dos grupos de letras? Nah. Por ejemplo, creo que de... hubo un par de ellas, sí, sí. Bueno, que ellas nos hicieron a nosotros. Claro, es que... pero esa era tu mujer. Sí. Es lo que manda, ¿no? Un poco así, sí, hombre, de pique, sí, de respuesta, de decir, te digo una cosa, tú me dices otra. Sí, sí, sí, no me acuerdo. Pero... Es lo de que el caballo estaba amarrado a la farola cuando iban de hípica. Es verdad, es verdad. Que habían dejado el caballo más raído en la farola. Y ellas se iban por ahí de huerga. Ahí, Oye, pues mira, son detalles interesantes, ¿eh? Y curiosos, desde luego. Como la vida real. Bueno, lleváis guitarra. En cuanto a instrumento, una guitarra, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Soy yo. Te tocó la guitarra. Para mí el mejor guitarra que hay en Ubrique ahora mismo. Bueno, guitarra, bueno. De Pepito Pulillo y eso también son... Pero pero mi primo, de carnaval, el mejor guitarra que hay en Ubrique. Esa es. Tú también eres el mejor intérprete. Bueno, las letras de Pedro, ¿verdad? ¿La letra? Sí. No, la letra de Antonio. No, la letra de Antonio. Estamos a media. Para no pelear... No, el 90% de la letra es de él. Lo que yo hago es la música. Ah, bien. Bueno. Pedro hace la música y Diego, desde fuera, que está, la desencrista. Y, y ya podemos sacar... Yo es que ya saco la música sin guitarra ni nada, sino... O mi melodía y mi eso... Y claro, luego cuando mi hermano intenta meterle la guitarra, eso no hay por dónde meterle mano, dice, Quillo, esto es que no. Y ya él, pues, hace ahí. Diego al hace final, la adaptación, ¿no? Sí, y al final hasta suena bien. O sea, música original entonces, ¿no? Sí, las músicas. Sí, estos años sí. Pero... Al principio empezamos que copiábamos las músicas de Paso Doble. No, las hacían en Cádiz. Es verdad, las mandábamos a Cádiz y no las hacían. Oye, ¿qué hay de malo que se coja música de autores de Cádiz? En una chirigota callejera. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Nosotros todavía nos descartamos algún año que no nos salga y tenemos ganas de salir. Si no nos sale la música, pues la cogemos. Vamos, da exactamente igual. No sé, ¿no es más fácil? Hombre, siempre tiene. Teniendo en cuenta los derechos de autor, ¿no? Eso sí, no vayamos a meter la pata. Pero aparte de los derechos de autor, bueno. Yo es que siempre he dicho que es que da exactamente lo mismo, porque lo importante es salir a divertirte. Tampoco tienes por qué sacar algo obligatorio, vamos. Que nosotros hemos salido con música que la hemos cogido de Cádiz 2 años o 3, por lo menos, ¿no? Y a mí me han encantado. Claro. Además, coger la música que se adapte a tu tipo y a tu... Claro, que muchas veces se hace la letra y lo que se adapta es la música a la letra, en vez de... Claro. Bueno, ¿y cómo son las letras, Antonio? Las letras que lleva. Nosotros, las letras sobre todo son ocurrencias, que no vamos a hacer un piropo a la mujer ubriqueña ni nada, sino... ocurrencias pamplinas de que se... ¿Sabes? Estás en un ensayo y dices cualquier tontería, pues te la apuntas. O cuando estás en la fábrica y cualquiera ha dicho algo, pues me lo guardo, me hace gracia. Y de ahí saca. Nada, yo creo que es eso. Ocurrencias que. Pero las ocurrencias hay que engarzarlas, hay que darle forma y hay que contextualizarlas en un tema, ¿no? Yo siempre he dicho que si yo soy capaz de hacer eso, eso lo hace cualquiera. Porque. Yo soy el tío más torpe del mundo y más con las letras. ¿Sabe? Que a lo mejor cualquiera que tiene ganas de carnaval, de salir, pues que haga el intento que busque una musiquita de Cádiz, de lo que quiera, o de Ubrique de otro año. Y intente sacar un cuplecito o dos, así, de un chistecito, y se vaya a una esquina a cantar, que es que se lo va a pasar genial. Oye, ahora que me estás diciendo eso, se me está viendo en la cabeza. ¿Te ha propuesto alguna agrupación que le escriba? No. Por suerte, no. Yo creo que no son tan torpes. No. A lo mejor a Pedro sí, ¿no? A mí alguna vez me han dicho algo, pero vamos. Si yo soy muy malo escribiendo. Yo hago todos los años 3 cuplés y los 3 me los echa para atrás, mi hermano. Mínimo 3 al año. Me, o sea, ¿y yo cuánto? Bueno, mi hermano se pone a hacer cuplé y hace. Al final nos quedamos con 6 o 7, pero que por lo menos 14 o 15 se barajan ahí, ¿sabes? ¿Y qué se valora en esa criba que hacéis? Porque sea gracioso. Eso es, sobre todo que haga gracia y tú mismo te das cuenta, ¿no? Tú cantas un cuplé y ves la reacción. Yo le canto un cuplé a mi hermano o a Sandra, a mi mujer, y ves que no tiene gracia, dices tú, ¿para qué voy a cantar esto delante de gente? Si es que no... Hombre, ¿no? También a veces es subjetivo, ¿no? Depende del estado de ánimo de uno, ¿no? A lo mejor te cantan con cuplé, sí, y es como con decir, buena predisposición y te ríes. Hay que venderlo, hay que saber venderlo. Y si no tienes buena predisposición, pues no te ríes, te da igual lo que te canten, vamos. Bueno, a lo mejor tenemos letras por ahí tiradas que son mejores que las que... En fin. Bueno, y los temas que tratas en las letras, o lo que tratáis los dos en las letras, ¿algún tema así concreto? Yo sobre todo terminar hablando de algo de Ubrique, algo local, ¿sabes? Que tampoco... Cuando vayamos al carnaval de Borno, pues buscaremos otra cosa, pero cantamos aquí, pues el chiste es local, ¿no? Que a lo mejor metes algo de España, pero terminas metiendo. Claro, algo yo siempre he entendido que las agrupaciones callejeras llevan un repertorio más fresco, con ello me refiero a más actual, ¿no? A lo mejor las agrupaciones oficiales que se están preparando desde hace más tiempo llevan un repertorio ya cerrado para interpretarlo en determinados lugares, y vosotros, bueno, pues a lo mejor tenéis la posibilidad de ensayar una letrilla metida a última hora, más actual, que pueda ser más interesante. ¿Lleváis algo así este año? Pues no, ¿no? No, otros años sí hemos metido cuplé de la última semana, ¿sabes? Además que eso le encanta a la gente y suelen ser los mejores al final, ¿sabes? Sí. Los de estos Recuerdo el año que hubo un tornado, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, que hubo un mucho viento y esta semana pues sacamos un cuplé y fue el más gracioso. Que era del cartel de ese año. Sí, hacíamos referencia al cartel que ganó el carnaval. De Agüera, exacto. Del grito, ¿no? Ahí, bueno, del grito. Y al final terminábamos diciendo... Ah, sí, verdad. Que la cara del cartel era la cara de la cajera del Lidl cuando pasó el tornado por allí. Era el chiste final. Una paranoia, vamos. Bueno, Diego, ¿a ti qué te parece? Porque yo no me suelta mucho de las letras de este año. ¿A ti qué te parecen? A mí me parecen bien. Eso es el que la hace. Pero tú opinas, no te me gustan, no me gustan. A mí me gustan, la verdad. Y di que no. Oye, ¿lleváis algo para el pregonero? Sí, sí. A mí me han dicho que sí que lleváis algo, ¿no? Y lo quiero cantar, pero mi hermano no quiere. Cántalo, Guillo. Pero si lo canto, cantamos los tres, no lo voy a cantar yo solo. No, yo hoy no. Bueno, pues no, si dice que no, no. Mañana la choriza, ¿no? Mañana. Ya te lo mandamos el lunes. ya lo pondremos por aquí, entonces. Bueno, me decís que los ensayos una vez a la semana, a poquito, y... Bueno, y si te pones, ¿no?, a mirar el tiempo que cantamos con el tiempo que estamos charlando, yo creo que es un 10%, ¿no? O un 5% lo que cantamos. Es que no cantamos, vamos. Es que mi hermano y Paco... Los dos tienen niños y el trabajo, y los tiene, y cuando llegan a ensayar, primero se desahogan, ¿sabes? Claro. Y estamos mi primo y Diego y yo mirándonos. Y ya hay dos conversaciones paralelas, ¿eh? Yo, los niños, niños. Y nosotros dos nos miramos. Y yo, este año, y ya llevo unos pocos años, soy, venga, vamos a darle. Porque es que se nos va. Quedamos a las 8:30, son las 9:15 y no hemos cantado ni un cuple siquiera. Hace una semanilla, ¿no?, o por ahí, creo que no llegamos a cantar, ¿no? O llegamos y... ¡Cantamos un cuplé! Sí, eso, y dijimos, vámonos, igual, total. No os preocupa a vosotros eso, me parece, ¿no? Es que eso, yo creo que también es lo que tiene el salir más de ilegal, ¿no? De, bueno, no llevas esa presión. Si la presión de que tú vas ahí a la escuela, yo, por lo menos... Que va a ir ente, que va a pagar la entrada, que se va a levantar temprano, que se va a sentar allí, ya nada más que eso nosotros nos agobiaría, tío. Yo voy a decir, había gente a las 6 o a las 5 de la mañana en la cola. Ponte a pensar eso, de que dices tú, ya le voy a llevar yo una letra que no. Uf. Y esto no va afinado y esto. que no. Nuestra manera, ya está, es lo más. Pero suena bien este año, ¿no? La murga de los Ordoñes, ¿cómo suena? Suena bien. A mí me ha gustado, como, bueno, los audios que yo he escuchado. Bueno, o sea, ya eso, que lo digan los que nos escuchan. Pero para otros años que eso sonaba como... Este año suena, vamos, que... A lo mejor que seáis menos componentes, una ventaja, ¿no? También. La verdad que cantamos a cuatro voces este año. pero porque tenemos un oído los cuatro que no vea. qué bien te vende. Bueno, ¿no da pena hacer un repertorio? Bueno, yo no sé si el repertorio que tenía es muy grande o no, pero ¿no da pena hacer un repertorio para solo la choriza? ¿Vais a cantarla en más sitios? ¿O solo la choriza este año? No, dilo tú, ¿eh? Que no, sí, nosotros hombre, normalmente llevamos unos años que con lo que hacemos nos quedamos súper satisfechos. Y ya no hace falta más. Cantamos en el jardín, ya no cantamos hasta la choriza, cantamos la choriza y ya no cantamos hasta el viernes siguiente. Bueno, porque... Sí, el viernes. Cantamos el viernes, que bajamos la avenida, que ese día está muy bien, que es el día que... Y la plaza peña, del ayuntamiento. La peña cepillista y eso. Sí. Ese viernes. Y en la plaza del ayuntamiento cantamos el año pasado, que cantamos todas las murgas, bueno. ¿Durante la fiesta de carnaval del sábado por la noche? Sí, el último viernes, el que los grupos van al Gavilán. Fernando. Van al Gavilán y a la peña. Y este año pasado pues lo hicimos, fuimos las ilegales a la plaza del ayuntamiento, nos pusieron ahí unas zapitas. Y la verdad que estuvo muy bien. Y luego, y vamos, llevamos un montón de años, que luego bajamos a la avenida y cantamos lo de Maza. Nunca nos tiene, que nosotros no nos tiene anunciado, pero cantamos todos los años, ¿sabes? Y además es una de las mejores actuaciones normalmente, porque están los... Ahí, por allí pasan muchos grupos ese día. Sí. Y hay ambiente, nosotros entramos, cantamos y nos vamos, ¿sabes? Que no... Y allí hacemos, vamos, El año pasado no cantaron campeones. Pero que en realidad no es solo la choriza, que también cantáis en más lugares, ¿no? Claro. Sí, hombre. A vosotros el carnaval casi que empieza con la choriza, con el pregón. Tiene que sí, ser, sí, ¿no? Nosotros es el primer día que... Nosotros, sobre todo el primero es el jardín, el de el sábado pasado. El ensayo. Es un ensayo, no vamos disfrazados, pero prácticamente ya es la primera actuación de cara al público y yo creo que es el principio, aunque todavía no vayamos disfrazados, ¿sabes? Y ya luego sí, la choriza es la siguiente. Y también otra de las cosas buenas, creo yo, de salir así, a mí también me gusta escuchar los demás grupos, ¿no? Y este viernes pues yo me doy una vueltecita por ahí y escucho algo. ¿Eh? O sea, este viernes hoy. Nos estamos liando un poco porque esto en realidad es una grabación. Qué mal me está saliendo. Vamos a decir ya porque vamos. Una grabación realizada el jueves por la tarde y se emite hoy viernes. Ay. De ahí el lío con que la fecha. Hoy por ayer, jueves, voy a ir a escuchar al Chayán. Es verdad. Que hacen la presentación en la bodeguita. Ahí está. Muy bien. Ha estado muy bien. Hacemos ya la invitación y además la crónica de cómo ha estado, ¿no? Bueno, ¿qué os parece el cartel de este año? El cartel de carnaval, ¿lo habéis visto, no? A mí me ha encantado. Ha estado bien. Sobre todo porque está en los rincones, ¿eh? Ha estado bien, ha estado bien. Es muy bonito. Está súper bien. Yo cuando lo vi, vamos, del tirón. Por ejemplo, mi madre y Juan Mancilla y eso, del tirón. Y ya ve a Mario, a lo mejor David dice, ¿tú quién es? Pero ya lo relacionas. Claro, ¿sabes? Claro, ya empiezas a sospechar, ¿no? Pues mira, claro. Este es este y este es este, claro. Y ya lo de la tarta y todo, ¿cómo? Perfecto. Bueno, ¿y qué os ha dicho, ya que estamos aquí en plan con familia, qué os ha dicho vuestra madre del cartel? Bueno, mi madre encantada de la vida. Mi madre lo que me dijo, dice, parece que he hecho yo el cartel, me ha llamado a mí más gente que a la Vero para felicitarla. Sí, sí, esto me dijo. Sí, pero es bonito y agradable, ¿no?, que se acuerden de uno. Hombre. Yo imagino que por ahí. Además, la Vero se lleva muy bien con mi madre, que sí. Tienen también... Aunque en el cartel podía haber pintado al padre de este también. Déjate. Hombre, si nos ponemos a pensar, hay muchas personas, ¿no? Muchos, hombre, claro, autores del carnaval y muchas personas importantes que a lo mejor ya no salen o no participan como participaban antes, pero que bueno, pues también merecen... Claro, que son autores. Claro, son muchos. Pero claro, que en verdad hay... Porque si te pones a pensar, los de Aguacil, los de Escopeta, también hay más grupos que salieron en su día y que ahora no salen. ¿Cómo tiráis para las callejeras, eh? ¿Eh? ¿Cómo tiráis para los callejeros? Hombre. Somos callejeros. Sí, sí, totalmente. ¿Tú lo que quieres es que salga tu familia entera? Ay, el cartel que presentó Mancilla también está guay, ¿eh? Porque sobre todo hemos deducido que los pies que salen en, no sé si es... Te lo explica lo que hizo. El cartel que presentó José Luis Mancilla para el carnaval. Que se ve un crío disfrazado en un escalón sentado y se ven las piernas de una agrupación cantando. Sí. Son nuestras piernas. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabéis? Yo que no he visto ese cartel. Pues... ¿De qué ibais ese año? Íbamos de Al pie del peñón. Sí. Y eran los pantalones y los zapatos. Y el crío que está allí es de un grupito de chavales que se disfrazan todos los años, que son los, ¿cómo es?, Jesús Gómez y compañía, los que suelen, han ganado unas cuantas veces el premio al mejor disfraz en la cabalgata. Sí, sí, sí. Ese grupito es el crío que está disfrazado. También original, ¿no? Porque sí, es muy, muy carnavalero, muy, se alimenta el cartel de lo que es el propio Carnaval de Ubrique, ¿no? Ya no, sí, está, sí, dedicado, sí, al carnaval, sino... Claro, y además salimos nosotros. Aunque sean las piernas nomás. Vamos, que el motivo es que salimos nosotros. Vamos, que los demás, vamos. Da igual, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte no sé si queréis vosotros decir algo más, añadir algo más de lo que es vuestra participación en el carnaval este año, de ir aquí en Bla Bla. Y de, bueno, pues un poco recordar a la gente que vais a estar en la choriza, que no se... pierdan a esta agrupación, iba a decir a... Pero bueno. Si venga... Que disfruten de la chorizada, sí. que no beban mucho. Y que respeten a las agrupaciones, ¿no? Que las escuchen, vamos. A sí, todas. Yo creo que se escuchan, ¿no? Que todas tienen algo que ofrece bonito. Que ofrece, ahí. Pedro, Diego, no sé si quieres decir algo más. Si no, pues nada. Yo agradezco que hayáis estado aquí con nosotros en este tiempo dedicado al Carnaval de Ubrique. Pedro Ordóñez, Diego Chacón y Antonio Ordóñez, muchas gracias por estar con nosotros. Y un saludo para Paco, ¿no? Paco de Bornos. Que nos ha faltado. Paco FLR. Un saludito también para ese componente de este grupo. Muchas gracias. Bueno, adiós.